Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Organismo vivo, extraño, de un universo totalmente diferente al nuestro. Cuando menos lo esperamos, se cuela por los intersticios de nuestro cuerpo. La boca, el oído, el ano. Se presta a colonizarnos, a parasitarnos. Este parásito deberá enfrentarse a muchas trabas, romper las barreras materiales, superar las defensas del sistema inmunitario del hospedador y agarrarse con fuerza a la pared del intestino, a los alveolos pulmonares o incluso abrir una grieta en la membrana e introducirse dentro de nuestras propias células. Y desde allí, hacerse fuerte, parasitando los nutrientes necesarios para multiplicarse como si no hubiera un mañana. Hasta causar la muerte celular y abandonar nuestro cuerpo sin vida, como un viejo cascarón inservible en busca de otro hospedador. Pero esta historia no siempre acaba así. En ocasiones, el simbionte se transforma, extiende su influencia, se camufla, hasta que el sistema inmune no es capaz de identificarlo como intruso. Se integra en nuestro propio ser, hasta el punto de que es difícil distinguir dónde acabamos nosotros y dónde empieza el simbionte. Dos seres que se hacen uno. Y enfrente, la otra historia, la vieja cantinela de la competencia por los recursos, de la lucha desigual, esa máxima del darwinismo en la que uno de los dos saldrá ganando a costa del otro. Esa lucha por la desigualdad en la que uno somete y otro es sometido. O explotas o eres explotado. O matas o eres matado. Esa vieja idea convertida en mito de la competición por la vida. O tú o yo. Que es el motor del avance, del perfeccionamiento, la esencia de la adaptación. La competencia que impulsa la innovación. A costa de la extinción del derrotado. ¿Y si esa historia no fuera así? ¿Y si hubiera una historia alternativa, navegando los ríos subterráneos de la evolución, en la que simbionte y hospedador unen fuerzas y se hacen uno? Para juntos continuar esa lucha por la vida, ya no en competición con el otro, sino frente al medio ya de por sí hostil. El proceso sería algo así como primero reconocerse, luego tolerarse, empezar a cooperar, adaptarse, hasta finalmente integrarse, ya plenamente conscientes de que uno sin el otro no son nada, pero que juntos son más fuertes. Imaginemos esa otra historia olvidada de la evolución en la que la cooperación y el mutualismo son un factor clave para la supervivencia, para la coexistencia, para la evolución. Imaginemos ese río subterráneo de la cooperación entre organismos, entre especies diferentes, entre individuos de una misma comunidad, como una corriente que impulsa la evolución, con mucha más fuerza de la que nunca se ha querido reconocer. Aquí comienza la linterna de Diógenes. Esta semana, simbiosis, vivir juntos para ser más fuertes. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Moyá Simarro, catedrático de genética de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto de Biología Integrativa de Sistemas y director de la cátedra institucional Fisabio, especializado en los campos de la simbiosis y la genómica bacteriana. Entre otras muchas publicaciones, solo por citar algunas, entre sus últimos libros podemos encontrar Ciencia en pequeñas dosis, reflexiones sobre ciencia y evolución, además de ser coautor del libro Simbiosis, seres que evolucionan juntos. Andrés, bienvenido a la linterna de Diógenes. Sí, Pues muchas gracias por la invitación y encantado de colaborar. Antes de adentrarnos en jardines y caminos más enrevesados, empecemos por aclarar de qué vamos a hablar. ¿Qué es la simbiosis? Bueno, pues eso, uno aparentemente cuando entra en el término, siempre piensa en el concepto de simbiosis como una relación entre dos o más, podríamos hablar en este caso de organismos o especies, aunque tiene también sus connotaciones en nuestra propia especie, de relación entre personas, relación que favorece a ambos miembros o más del consorcio. Y bueno, en el mundo, en la biología, pues tendemos a pensar en relaciones beneficiosas, pero en el concepto estricto no es, es un poco más general. Simbiosis simplemente es algo así como vivir juntos o vivir estrechamente. Esto, claro, no implica necesariamente que haya beneficio para todas las partes. Otra cuestión es cómo eso puede evolucionar, porque puede haber, digamos, un concepto de varios conceptos implicados o derivados del hecho de vivir juntos, no en el sentido de que sea bueno para todos, puede no haber beneficio mutuo. Entonces, por partir de un punto, diríamos que, como en el término clásico, que ya tiene siglos, casi formulado por contemporáneos de Darwin, trabajaron en el campo hablando de simbiosis como la coexistencia más o menos íntima o estrecha de dos o más especies que conviven conjuntamente. Las personas, como los elefantes o los pulgones, estamos compuestos de millones de células. De hecho, los oyentes sabrán, como bueno, ya desde la educación básica nos decían, que la célula es la pieza fundamental de los seres vivos, el elemento irreductible. De hecho, el gran universo de lo vivo se puede dividir según el tipo de célula con la que se construyen los organismos, ¿no? La mayor parte de ellos, de hecho, son unicelulares, organismos construidos con una única célula que realiza todas las funciones de un ser vivo. Así tenemos el dominio de las bacterias, el de las arqueas y el de las eucariotas. En estos tres dominios está enmarcado todos los seres vivos, todo el universo de la vida en estos tres dominios, el de las bacterias, el de las arqueas y el de las eucariotas. Estas últimas, las eucariotas, son las células que nos componen a las personas, como a los elefantes, los pulgones y al resto de animales. Pero no solamente el reino animal, sino los otros dos reinos de seres multicelulares, el reino de las plantas y el de los hongos, más muchos otros microorganismos que también están construidos con células eucariotas. Bueno, queda bastante clara la importancia de esta célula. De hecho, el origen de este tipo de células complejas, de las eucariotas, supuso una de las grandes transiciones en la historia de la vida en la Tierra, hace unos 2.000 millones de años, más o menos. El gran evento que abría la puerta a la aparición de formas de vida más complejas que las arqueas y bacterias que habían protagonizado los 1.500 millones de años anteriores. Efectivamente. Pero en esta célula eucariota, es decir, las células que nos componen, con su núcleo, sus orgánulos, su mitocondria, todos trabajando al unísono, ¿hay algún intruso? Oh, sí, sí. De hecho, aunque parezca una cuestión resuelta, está bien establecido que el origen de la célula eucariótica es probablemente viene por una especie de combinación o fusión de lo que podría ser un microorganismo probablemente de naturaleza arqueana, digamos, una arquea a la que se le puede unir un microorganismo tipo bacteriano. y ahí tenemos el punto del origen de la célula eucariótica. Pero luego, como ya sabemos, pues ha habido una evolución posterior. La argumentación sobre qué papel tienen, digamos, los microorganismos en la evolución, lo vamos a ver ahora a lo largo de la charla, en la evolución de los organismos eucariotas, pues es más importante de la que nos podemos imaginar. De hecho, yo trabajo no en simbiosis primitivas, digámoslo así, que han sido muy importantes, precisamente las que han dado origen a la célula eucariótica, donde se ha observado efectivamente que ha habido una entrada de elementos, digamos, bacterianos o arqueanos para su constitución inicial, y luego también, por ejemplo, en el caso de las plantas, pues la introducción de otro tipo de célula bacteriana para constituir propiamente las células vegetales. Pero es que las simbiosis siguen siendo activas, están permanentemente en funcionamiento, digamos, en la evolución, y aunque se han construido ya organismos complejos eucariotas, eso no quiere decir que no tengan interacción, y muy importante, con los microorganismos a lo largo de la evolución. Y entonces seres complejos, o no sé, pueden ser los insectos o nosotros mismos, que también lo somos, pues convivimos de una manera más o menos estrecha con multitud de microorganismos, y de eso podemos hablar porque es muy extenso. Y es un campo de investigación, digamos, relativamente reciente, porque no teníamos, digamos, las técnicas adecuadas para saber, para identificar todo ese mundo microbiano que está en estrecha convivencia con los eucariotas complejos, por así decirlo. En 1967, Lynn Margulis propuso la teoría de la endosimbiosis, que explica la aparición de la célula eucariota por asimilación de varias bacterias con habilidades diferenciadas. Gracias a la endosimbiosis, los organismos eucarióticos adquirieron la capacidad de realizar procesos metabólicos que habían evolucionado originalmente en bacterias. Es el caso de las mitocondrias, los motores energéticos de nuestras células. Esas mitocondrias fueron en su origen bacterias que se colaron dentro, permitiendo la capacidad de extraer energía del oxígeno. En el caso de los plastos de las células de las plantas, que permiten la fotosíntesis, fueron en su origen cianobacterias, capaces de extraer energía de la luz solar. Estos dos ejemplos, el de la mitocondria y los plastos, hace 2.000 y 1.000 millones de años respectivamente, nos demuestran que la simbiosis fue un motor de la evolución ya desde la noche de los tiempos. Imaginémonos la sorpresa al convertir la sospecha en certeza, que ese orgánulo de nuestras células, con forma y tamaño similar a determinadas bacterias actuales, resultó que contenía un genoma propio, que el ADN contenido en esa mitocondria era circular, cerrado, como el de las bacterias. Que la mitocondria, como los plastos, estaban envueltos con una membrana propia, los restos de la membrana ancestral que los identificaba como organismos individuales. Efectivamente, nuestras células contenían orgánulos, que en su momento fueron bacterias independientes. Solo con superpoderes como estos, la respiración o la fotosíntesis, brindados por las bacterias, se abrió paso a un nuevo salto evolutivo: la construcción de cuerpos multicelulares, de gran tamaño, complejos y diversos. Sería uno de los grandes saltos evolutivos generados por la simbiosis, la actuación conjunta de varios organismos de diferentes especies, incluso de universos, de la vida, totalmente distintos. Vamos a adentrarnos en esos procesos que siguen sucediendo en la actualidad, como nos decías, en organismos además complejos, multicelulares y demás. Pero detengámonos un momento antes, precisamente en esta simbiosis primigenia, ¿no? Primitiva, ¿no? ¿No? Entre otras cosas, por ejemplo, nos hablabas de esa combinación, ¿no? De arquea con bacteria y demás. Y luego, uno de los también momentos, digamos, más espectaculares, ¿no? De la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Fue también este descubrimiento de la propuesta de Lynn Margulis, ¿no? De claro. ¿No? Que encontrar que algunos de esos orgánulos, ¿no? Que tenían un asombroso parecido con de los orgánulos de las células eucariotas, ¿no? De nuestras propias células, tenían un gran parecido con bacterias de la actualidad, ¿no? Y ese parecido morfológico, luego también resultó que era funcional, y al final iríamos hasta los genes. Es decir, entre otras cosas, por ejemplo, la mitocondria, por ejemplo, provendría de una bacteria. Sí, sí, efectivamente, cuando se han hecho luego, o sea, estudios posteriores accediendo a la identificación de los genes de las mitocondrias y haciendo estudios comparativos de muchas mitocondrias de muchos organismos eucarióticos, y luego comparando también con genes de bacterias, pues se observa una filiación, una relación filogenética de esas mitocondrias o los genes que quedan en ellas con organismos bacterianos. Y entonces, pues uno empieza a pensar que efectivamente la célula eucariótica que ha ido evolucionando en algún momento incorpora también estos elementos bacterianos. Bueno, la incorporación no es trivial porque no es solo la modificación de la propia de la propia bacteria que ha ido transformándose hasta quedar en lo que es la mitocondria, sino también el hecho de que haya habido una posible exportación de muchos de los genes ancestrales de esas bacterias que uno podía pensar, se han perdido. Pues no, a lo mejor se han ido al núcleo de la célula eucariótica y han constituido ahí una unidad pues un poco más compleja. Entonces, esto te da una idea de cómo fue ese evento tan importante es una de las grandes transiciones en la evolución, pero esta es de las primeras más relevantes, pero ha habido muchas más. Claro, hay un tema en la evolución, esto es siempre interesante traerlo a colación, y es que tenemos una cierta percepción de que la complejidad en la biología, en la evolución, pues es más o menos está más o menos presente. No es lo mismo la complejidad de organismos que existen hace 500 millones de años que la que existía hace 3.000 millones de años, o 2.000 o 3.000 millones de años. Durante casi 2.000 millones de años el planeta ha estado poblado por microorganismos, vamos a decir procariotas, y la invención de los eucariotas ha sido una cosa compleja y aparece pues a lo mejor hace 1.200, 1.300 millones de años, y después hace 500 o 600 aparecen los organismos multicelulares, porque esa es otra de las grandes transiciones, cómo pasamos de los eucariotas que ya se han inventado pues de esta manera que estamos comentando a una situación de multicelularidad. Esto es otra gran transición evolutiva. Y uno se puede preguntar si los microorganismos también han podido tener algún papel en la evolución de la multicelularidad y así sucesivamente, ¿no? Thank you. Bueno, hace unas semanas, bueno, quizás un par de meses ya, hablando con Pepa Antón sobre bacterias, precisamente ya nos destacaba pues la increíble diversidad de las bacterias en cuanto a sus habilidades, capacidades para metabólicas, sobre todo, ¿no? Y en este sentido, bueno, yo, según ella lo explicaba, yo lo visualizaba como si hubieran superpoderes, ¿no?, entre las bacterias, por la inmensa capacidad que tenían de digamos, de alimentarse, ¿no?, de nutrirse con diferentes elementos y de diferentes formas. Y en este sentido, claro, quizás cobre también importancia, al hilo de lo que nos estabas contando, precisamente el que una bacteria, vamos a poner un lugar, ¿no?, hace unos 2.000 millones de años, una bacteria que es tragada por otra célula mucho más grande, ¿no?, esa eucariota ancestral o el antepasado de la eucariota, que no es digerida, ¿no?, o al revés, ¿no?, la bacteria entra en esta protoeucariota para parasitarla, pero terminan haciendo buenas migas. Y en ese sentido, esta bacteria se convierte en un orgánulo de la propia eucariota ancestral, en, por ejemplo, en una mitocondria, y lo que permite, entre otras cosas, es que este organismo pueda acceder a determinada energía, en este caso a través del oxígeno. Efectivamente, efectivamente. Lo que al permite, entiendo, una nueva forma para dar esa posibilidad a la multicelularidad. Sí, sí, el asunto va por ahí. Siempre nos preguntamos, bueno, yo al menos me hago siempre la reflexión de cuánto hay, digamos, de azar o cuánto de inevitable, que esto es una pregunta que yo sigo pensando que no es un tema excesivamente resuelto en la propia biología evolutiva, ¿verdad? Yo soy biólogo evolutivo, entonces estamos aquí quizá excesivamente orientados a pensar que hay muchísima indeterminación en esta dinámica, pero bueno, igual no tanta, tenemos ahí, no sé si a mí siempre me impresionó de joven cuando leí el libro de del azar y la necesidad de Jacques Monod sobre esto, de cuánto de azaroso hay en la evolución o cuánto casi de obligado cumplimiento, ¿no? Y bueno, lo que sí te puedo decir es que los microorganismos juegan un papel muy importante, digamos, en la complejificación de la propia vida a muchos niveles, incluso también del propio planeta, y en buena medida porque los microorganismos están ahí evolucionando desde hace muchísimo más tiempo que los organismos multicelulares como nosotros, que propiamente estamos no más de 500 millones de años. Estos llevan del orden de 2.000 y pico, 3.000 millones, y entonces han poblado prácticamente el planeta, todos los nichos están poblados de microorganismos y tienen unas coberturas metabólicas y unas funciones que, bueno, ¿por qué no van a ser interesantes el que puedan ser, y de hecho así son, ser captadas por otro tipo de organismos más complejos que de alguna manera los han podido utilizar? Y aquí me viene a colación, cuando hemos hablado de la endosimbiosis, no estas endosimbiosis originales, que son, bueno, ahí donde asentó Lynn Margulis su teoría, que tiene precedentes históricos importantes en la escuela de investigadores rusos anteriores a ella, sino investigando organismos complejos nos damos cuenta, nosotros hemos trabajado mucho en este campo, de que existen organismos que llevan bacterias intracelulares, es decir, fíjate que son complejos, ¿eh? No es un microorganismo, un eucariota que tenga una célula bacteriana, no, sino organismos eucariotas, por ejemplo, un pulgón, que son los que trabajamos nosotros, o mucho, bueno, las cucarachas, también trabajamos con cucarachas, si quieres luego hablamos de los humanos, que llevan bacterias que sintetizan aminoácidos esenciales que un organismo no puede obtener en su dieta, por ejemplo un pulgón, y entonces tiene bacterias que se han transformado, esas bacterias también son bacterias que en su momento son bacterias de vida libre, pero infectan al protoinsecto, por así decirlo, y llega un momento en que encuentran una solución ambos, de tal manera que la bacteria se transforma, no crece demasiado dentro del del propio insecto, porque si crece, al fin y al cabo es como una infección, ¿no? Si crece lo puede matar. Entonces hay un sistema de control que evoluciona por parte del insecto, rebajando sus capacidades inmunes, y la bacteria se adapta, se introduce, se hereda como se hereda una mitocondria, fíjate tú, vía materna, y es una herencia estrictamente vertical, y ahí están sintetizando productos esenciales que el organismo no puede obtener de su dieta habitual. Claro, eso le permite, digamos, en su evolución, pues explorar nuevos nichos, porque ya es como si llevara el paquete de elementos necesarios para la síntesis de productos, los lleva incorporados, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso es, y eso es una endosimbiosis sobre organismos que ya son complejos de por sí, por eso son eucariotas multicelulares. Vayamos poquito a poco vamos a aclarar algunos términos. Por ejemplo, estamos hablando de simbiosis, pero claro, las relaciones, ¿no? En estas, digamos, relaciones estrechas, no íntimas, entre diferentes especies, diferentes organismos, pueden tener diferente grado, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre simbiosis, mutualismo, parasitismo? Hombre, es lo que comentaba antes, que uno cuando habla de simbiosis, es verdad que la terminología al uso, uno piensa en que hay beneficio mutuo, y es el caso, digamos, sería ideal. Es decir, bueno, se convierte el organismo en una nueva unidad de evolución, porque tienes el organismo, por ejemplo, el eucariota, y luego tienes el procariota, ambos se han transformado, y entonces dices, bueno, ¿qué le suministra uno al otro? Dice, bueno, pues la bacteria, me sirve el ejemplo que comentaba anteriormente, le suministra, por ejemplo, aminoácidos esenciales, o yo qué sé, el triptófano, pon por caso, o la leucina. Y dices, bueno, ¿y qué ventaja saca? Bueno, el organismo evidentemente ya la está sacando porque lleva estas bacterias. La bacteria, bueno, pues la bacteria se mantiene, porque si ella misma cambia o se transforma, pero se puede mantener a lo largo del tiempo dentro de este organismo, pues su propia supervivencia está garantizada. Sí ha tenido que transformar mucho, pero también el otro organismo. Bueno, ¿qué tipo de simbiosis es esta? Mutualista, digamos, hay beneficio mutuo, pero hay otras que no lo son. Dices, bueno, hay la biología está, el mundo de la vida está lleno de microorganismos o organismos, no necesariamente bacterianos, que son parásitos que viven estrechamente con su hospedador. Y es un caso donde dices, bueno, el parásito está obteniendo ciertas ventajas de su hospedador. Ojo, porque parece una tontería, dices, bueno, va a acabar con él. Bueno, tampoco es una buena estrategia. Si acabara con su hospedador, este organismo que vive también en simbiosis no evolucionaría. Entonces se puede llegar a un cierto compromiso donde el organismo hospedador no tiene ciertas ventajas, sí que lo tiene el parásito, y está viviendo a costa de su hospedador, pero ahí tienes un ejemplo de una simbiosis que no es mutualista, con beneficios. Hay beneficio para uno, pero no para el otro. Y también hay otros casos que es comensal, en el sentido de que la simbiosis sigue siendo estrecha, que el organismo, puede ser el microorganismo, no le reporta ni, no le hace ningún efecto al hospedador dañino, y se mantiene en él, y es como si no tuviera efecto el hospedador, no lo percibe como si fuera un problema, digámoslo así. Y entonces también es una simbiosis que podríamos denominar comensal. Entonces, bueno, por eso decía que simbiosis puede ser vivir juntos, pero bien apañados, eso ya es otra historia. Entonces ahí ya podríamos hacer una clasificación como en tres tipos. Y en cierto modo hay un poco de continuo, ¿eh? Me explico, porque igual. Como por fases, ¿no? Como si fuera por fases. Podríamos empezar por una fase donde la cosa fuera bastante parásita. Al fin y al cabo esto es muy darwiniano, porque dices, bueno, es que la simbiosis es incompatible con la evolución por selección natural. No necesariamente. en el sentido de que se pueden dar escenarios donde, bueno, yo tengo, o sea, algunos colegas que han trabajado en la modelización de cómo la simbiosis pueda evolucionar en un contexto de selección natural, y se puede llegar a entender. Es complejo, pero se puede llegar a entender. Y es verdad que hay una especie de transición, y entonces un microorganismo, por ejemplo, que entra en relación, lo normal, no es que sea parásito, es lo que trata es de maximizar su descendencia a costa del hospedador. Pero tú piensas que si el hospedador reacciona de tal manera que, bueno, muere, pues entonces, bueno, esto lo tenemos a la orden del día. Pues entonces este parásito tampoco se va a poder extender. Y entonces se pueden dar cambios evolutivos en el sentido de que vaya el propio parásito vaya atenuando su carácter parásito y llegar a un extremo de convivencia e incluso de aportar elementos benéficos. Los elementos los puede a veces estar aportando, como yo comentaba antes, con los pulgones, pero inicialmente se están reproduciendo mucho estas bacterias dentro de este hospedador ancestral, y lo que tiene es que, de alguna manera, reducir esa capacidad, esa proliferación. Cuando uno dice que se infecta por un microorganismo, en el fondo la infección es que va creciendo el microorganismo que te está infectando. Cuando hablamos de simbiosis, estamos pensando en que probablemente esa infección que fuera inicial se puede resolver con el tiempo evolutivo hasta una situación de coexistencia estable, incluso de beneficio mutuo. Claro, todo esto que nos has estado contando, precisamente estamos hablando, y entiendo, de un proceso largo, ¿no? Precisamente el ejemplo que nos estabas contando del pulgón, si no me equivoco, nos puede retrotraer a 150 millones de años, si no me equivoco. 120 millones o 200 millones de años. Eso es, vale. Nos vamos incluso al momento de la radiación de los propios insectos, porque dices, bueno, hay un paralelismo entre la propia dinámica de los insectos y la expansión de, creo que, las angiospermas. Entonces dices, bueno, es posible que muchos de los insectos invertebrados que han tenido éxito lo hayan tenido porque hayan entrado en simbiosis, en simbiosis benéficas con multitud de organismos. De hecho, nosotros sabemos que aproximadamente el 20 o el 25% de los insectos, que por cierto es el grupo de organismos, digamos, más numeroso, multicelulares más numerosos que existen, están poblados por esto, microorganismos, el 20%, o sea, no los hemos investigado todos, porque ya sabes que desaparecen, sí, a una velocidad vertiginosa, sí, sí, precisamente ahí en los ambientes que se están degradando a marcha forzada. Entiendo que este parasitismo y mutualismo son diferentes resultados de un proceso evolutivo que de alguna forma comienza con una situación inicial similar, ¿no? En la cual bacterias de vida libre tratan de adaptarse a la vida celular del eucariota hospedador, ¿no? Del organismo más grande hospedador, y antes de haber tomado alguno de esos dos caminos, ¿no? De hacia el patógeno, el parasitismo o el mutualismo, la situación es que los hospedadores son infectados, ¿no? Y claro, el esquema, si me permites que interrumpa, es el siguiente. Es decir, es posible, porque nos lo hemos de imaginar todo en evolución. Dice, es posible que ese camino donde el parásito sigue siendo parásito, matando al hospedador, pues ese camino se traduce en un camino que se acaba. Es que como se corta. En el árbol de Darwin, que se corta, pero hay otro que no, y que tiene éxito. Y el éxito precisamente puede consistir en este tipo de simbiosis mutualista. Estoy preparando ahora la conferencia precisamente inaugural para el Congreso de Genética, que lo presento la semana que viene. Precisamente voy a hablar de todo esto. Me han invitado a dar la conferencia sobre precisamente la simbiosis. La llamo como el encuentro entre procariotas y eucariotas, o sea que lo que nosotros observamos en la evolución de la simbiosis, que probablemente tenga una importancia mayor de lo que hasta ahora imaginábamos. Y un contemporáneo de Darwin fue precisamente el príncipe ruso Kropotkin. Si has oído hablar de su libro La ayuda mutua. Curiosamente, Kropotkin, o sea, leyendo a Darwin, entiende que la lucha por la existencia es un elemento muy muy importante en la evolución darwiniana, pero la lucha en el contexto de cooperación mutua contra factores ambientales, digámoslo así, también puede ser un elemento importante. Y en un contexto darwiniano, Kropotkin, que hace referencia a Darwin, habla de la importancia de la simbiosis. Entonces, bueno, esto está ahí. Y conforme hemos ido investigando más en los últimos años, de 25-30 años hacia acá, precisamente con técnicas que nos permiten ir al mundo microbiano de los eucariotas, nos damos cuenta de que la presencia microbiana en los eucariotas, pero no de patógenos, sino de organismos benéficos, es inmensa, inmensa. Porque claro, estamos acostumbrados siempre a pensar en los microorganismos como patógenos para defendernos por las enfermedades. Lo tenemos ahora a la orden del día con el COVID, pero eso no es necesariamente la tónica, ¿eh? Esto es, quiero decir, hay que tomar perspectiva, ¿eh? Pongamos algún ejemplo para ayudarnos a visualizar. Uno muy curioso es el caso de las bacterias luminiscentes, ¿no? Bioluminiscentes del género Vibrio, que habitan en un calamar de Hawái. Y bueno, estas bacterias que producen luz mediante una reacción química permiten al calamar esta capacidad de iluminarse, ¿no? Y de esta forma despistar a depredadores que lo confunden con el propio reflejo de la luna, bueno, entre otras cosas. Bueno, el calamar no nace con ellas, es decir, debe tomarlas de su entorno, sabiendo discriminar cuáles son las buenas y cuáles son patógenas. Ambos se benefician de esta relación, hasta el punto de que para el calamar fracasar en la adquisición de las bacterias durante las etapas tempranas de su desarrollo provoca una formación deficiente de su órgano de luz, ¿no? Y que a su vez pues reduce la esperanza de vida de estos calamares. Esto es un ejemplo de simbiosis mutualista. Bueno, y además es un sistema muy muy particular donde emite, o sea, fíjate tú, además, género Vibrio, que uno piensa al Vibrio y dices, caray, pues el cólera, ¿no? Entonces, el Vibrio cólera. Entonces, ¿no? Es una típica simbiosis, de hecho es un modelo que se ha utilizado para la simbiosis y donde la bioluminiscencia que se genera en determinadas condiciones para el vibrio, para el calamar, que lo puedo utilizar como sistema de defensa o como sistema de escape, es una simbiosis que ha evolucionado como muchas otras que se conocen. O sea, no solamente es el tema de la bioluminiscencia en este caso, hay otros sistemas, como yo te comentaba anteriormente, en pulmones, que puede ser, por ejemplo, suministrando esto el microorganismo aminoácidos esenciales. Hay otros, por ejemplo, la mosca Cheche, pues también tiene bacterias que suministran vitaminas que son esenciales para los predadores, normalmente para complementar las dietas. Hay otros que protegen de patógenos, es decir, o sea, la Wolbachia, por ejemplo. Sí, sí, efectivamente. Entonces tú tienes organismos que microorganismos que están en simbiosis, que defienden contra patógenos microbianos a su vez. Entonces nuestro propio nosotros mismos, en fin, no sé si me vas a comentar o me vas a preguntar algo sobre el mundo microbiano en la especie humana, pero nosotros tenemos muchos microorganismos que nos defienden de posibles patógenos que estamos continuamente inhalando o que nos están entrando por diferentes vías, y son microorganismos más o menos residentes, ¿no? Hasta cierto punto se les puede llamar simbiontes, pero es un tipo de simbiosis que también hay que calificar. Bueno, yo voy a seguir intentando ponerme en el lugar del simbionte, ¿no? Y ver los problemas con los que se puede encontrar. Con el ejemplo del Vibrio que hemos comentado antes, ¿no? En este caso, en realidad adquieren estas bacterias, ¿no? En las etapas tempranas del desarrollo, ¿no? Los calamares. Sí. Y si no me equivoco, incluso se deshacen de ellas. Se vuelven a deshacer y vuelven a hacerse con ellas, ¿no? Y digamos que depende mucho el calamar, precisamente, o sea, de poder hacerse con un número suficiente de estas bacterias y discriminarlas, ¿no? ¿Cuáles son las que tiene que recoger y cuáles no? Sí, efectivamente. Además, es una simbiosis un tanto particular, porque tiene también, las bacterias tienen su fase de vida libre, y esto no es trivial. Hay otras simbiosis donde la integración es con el hospedador es estricta, de tal manera que la bacteria, en este caso las endosimbiosis intracelulares, estas ya es lo más parecido a una mitocondria. Sí. Y estas ya son permanentemente residentes. Esto se ve cuando tú estudias los genomas de los diferentes simbiontes, que te das cuenta de que la simbiosis, si el simbionte que tiene una vida estrecha con su hospedador, pero además no, igual no tan estrecha como los simbiontes estos que te he comentado de los pulgones, pues necesitan un repertorio adicional de genes, digámoslo así, para cuando tienen esa fase de vida libre, poder vivir en unas condiciones de vida libre. Necesita más herramientas. Herramientas. Ahí quería llegar yo, precisamente. Vamos precisamente a esa situación inicial, ¿no? En la que, digamos, se está empezando a establecer esta relación, ¿no? Y el simbionte, pues, lo que hace realmente es infectar, ¿no? Entra sucesivamente en el cuerpo del hospedador, tiene que acceder a los tejidos, a las células, vencer los mecanismos de defensa y finalmente, pues, asegurarse el mantenimiento y la multiplicación. Claro, yo, siguiendo poniéndome en el lugar del simbionte, todo este trabajo de invasión y conquista, pues que parece bastante tedioso, además con su probabilidad de fracasar, o al menos con la exigencia de también ir bien perpetrado de herramientas, ¿no? En forma de, vamos con metáforas, ¿no? De llaves, armas, ¿no? Para superar los obstáculos y poder establecerse dentro del organismo eucariota. Claro, si ya me quedo dentro y los descendientes del hospedador me llevan conmigo o a mis descendientes, pues como que me parece preferible, ¿no? Además, me permitirá acomodarme, dejar todas esas herramientas que pasan a convertirse en lastre, ¿no? Del que me deshago, para dedicar mis esfuerzos a sentirme cómodo ahí dentro, ¿no? Y crear, digamos, un proyecto en común de futuro, ¿no? Y no sé si me he pasado con la metáfora. No es una metáfora, es una muy buena observación, porque entramos en lo que podríamos denominar una nueva unidad de evolución, en el sentido de que ahí ya no discriminamos qué es el individuo, no sé si, o sea, el individuo aquí ya no es solamente el propio hospedador, sino es el hospedador con el microorganismo. Si la asociación llega a ser tan estrecha, o sea, el paralelismo lo tienes precisamente con la mitocondria en el origen de la célula eucariótica, o de la célula eucariótica, digamos, tal y como la conocemos nosotros actualmente. Y pues estas simbiosis de la mar, que son posteriores, pues van un poco en la misma línea. Fíjate que en el pulgón, que es lo que nosotros conocemos más, pero bueno, te puedes hablar cucarachas, hormigas con carpintero, en fin, montones de bichos en los que hemos estado secuenciando nosotros, de bacterias intracelulares, forman órganos. Es decir, tú tienes, por ejemplo, un pulgón que desarrolla, tiene una masa que se llama micetoma o bacterioma, que son células del insecto que albergan a los simbiontes. Les hace una casita, un cuarto para que se puedan quedar. No, es que es un órgano, es muy interesante, porque hay muchos biólogos del desarrollo que han estado estudiando cómo se induce ese órgano, porque es un órgano, y rodea el tubo digestivo. Pero cuando la bacteria tiene que pasar a la siguiente generación, lo hace a través, o sea, tiene que infectar al embrión. El embrión se está formando en la propia madre y entonces la célula bacteriana aún conserva algunos reductos, algunos genes para salir de la membrana celular de la bacteria y en un tiempo récord, digámoslo así, entra en la línea germinal en el embrión y entonces y infecta el embrión. Y entonces la hembra, cuando saca el individuo de la subgeneración, ya va infectada con la nueva bacteria. Entonces ha conservado los genes mínimos para poder salir de la célula la célula esta que forman están ahí dentro del órgano bacteriano este que te comenté, este órgano del propio insecto, para ir a infectar a las células germinales y luego ya pasar a la siguiente generación. Claro, pero aquí tiene que haber muy probablemente un beneficio mutuo clarísimo, ¿me entiendes? Entonces aquí se habla o se puede hablar, no es fácil demostrarlo, ¿eh? Porque hacer experimentos quitándolos, si yo quito estas bacterias del insecto, el insecto se viene abajo. No sé si dices, bueno, tú imagínate, tienes una planta con los pulgones, y dices, oye, tengo pulgones en la planta, pues le pegas, le das un toque de antibióticos y efectivamente te cargas a las bacterias y entonces el insecto también se viene abajo, pero no es cuestión de ir pulverizando con antibióticos a los pulgones. Entonces, la asociación es muy estrecha, muy íntima y se necesitan mutuamente. Entonces, realmente se constituyen y como si fuera una unidad nueva de evolución. Entonces esto es a lo que quería hacer referencia. En este sentido, podríamos considerar precisamente la simbiosis y en esta situación en la que estamos hablando como el estadio final de una relación precisamente entre parásito y hospedador, en la que originalmente existió un conflicto por la propia relación parasitaria, pero que en algún momento, si esa asociación se mantiene en el tiempo, puede derivar en una relación ya no de perjuicios, incluso de beneficio mutuo, incluso de integración simbionte, donde digamos que juntas son más fuertes que por separado. Sí, sí, sí. Mira, el... Ahí, eso, o sea, claro, a lo mejor parece que yo voy barriendo para mi propio terreno, pero yo creo que es un área que requiere mucha más investigación, porque el concepto de, te voy a introducir aquí, es el concepto de cooperación, en el sentido de que, fíjate tú que es, incluso ya va más allá de la simbiosis. Hay mucha gente que piensa que la importancia que tiene el hecho en sí de que los organismos interaccionen de forma benéfica entre ellos, probablemente está en la base de aparición de novedades evolutivas y fenómenos de complejidad cada vez mayores a lo largo del tiempo evolutivo. Dices, pero tienen que resolver el conflicto porque somos darwinianos, en el sentido de que hay competencia. Pero de alguna manera, en algún momento, esto se soluciona porque la nueva entidad que aparece pues es más eficiente que estando por separado, digámoslo así, ¿no? Así, y ¿cómo lo ha resuelto? Esto es, ¿cómo lo han ido resolviendo? Es la madre del cordero, ¿no? Puede ponerlo de manifiesto, pero es realmente, como se dice en inglés, es appealing, ¿no? Es muy interesante esta aproximación. Por eso a mí me ha fascinado siempre tanto la simbiosis. Fíjate que la estoy planteando más allá de lo que es el estudio estándar de, no, dices, bueno, el origen de la eucariótica, la teoría endosimbiótica, vale, eso está claro. No, es que las simbiosis siguen estando activas, y si me pones aún por encima, pues esta idea de la cooperación en el mundo biológico, pues probablemente es un concepto muy amplio, ¿eh? O sea, por sí, eso sí, es sí, más sí, allá sí. De la propia simbiosis, ¿no? Está mucho más presente de lo que estuviéramos quizá algunos dispuestos a admitir. Me parecería estar escuchando nuevamente a Kropotkin, frente a esa visión tradicional de selección de cuál de los dos organismos prospera, ¿no? De competición entre dos organismos, de uno a costa del otro. Lo que estamos hablando es de una especie como de autoorganización, ¿no? En el que precisamente es una lucha colectiva frente al medio, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí el asunto es cómo esta nueva entidad llega a resolver el asunto, el conflicto que puedan tener, el hecho en sí de que intrínsecamente cada uno, porque aquí no hay conciencia, no sé si me entiendes, aquí no hay conciencia, así cada uno está a lo suyo, pero el asunto es que llega un momento en que encuentran soluciones que pueden ser colectivamente más ventajosas, y eso, claro, eso tiene éxito y eso va adelante. O sea que está por ahí, eso es el planteamiento. A veces cuesta razonar en este sentido, no creas. Pero así, sí, eso es lo que. Sí, bueno, y a veces se dan como imágenes un poco contra natura de en cuanto a lo que concebimos, ¿no? Como mejoramiento, ¿no? Porque una de las, entiendo, consecuencias, sobre todo para el simbionte en esta relación, digamos, duradera en el proceso, entiendo que es también la pérdida de funciones y su propia autonomía, ¿no? E incluso reducción de su genoma, ¿puede ser? Sí, pérdida de su propia individualidad. Eso es lo que yo he dicho muchas veces. Mira, muchos de estos endosimbiontes se llega hasta tal extremo que llegamos a configuraciones, digamos, de organismos que ya prácticamente no se les puede considerar como microorganismos. Este proceso de reducción de las funciones llega a extremos, pues por ejemplo nosotros hemos secuenciado uno de los genomas más pequeños que existen, que son, normalmente suelen ser de estas bacterias intracelulares, porque como hemos comentado van perdiendo sus funciones con el tiempo evolutivo, porque no lo necesitan en los ambientes heterotróficos intracelulares en los que viven. Pero es que se han llegado a detectar en algunas endosimbiosis organismos endosimbiontes que no tienen nada más que 110 o 120 kilobases, que eso significa, en términos de número de genes, un número de genes bajísimo. Ya no tienen autonomía ninguna, y entonces ahí se tiene un proceso muy interesante que a nosotros, además, en el grupo hemos muchas veces reflexionado si nos podía ayudar a identificar, digamos, una configuración mínima de genes para, digamos, para la vida, para la propia vida, ¿no? De una configuración mínima de, y hemos hecho alguna propuesta en ese sentido, ¿no? De 200. Sí, en concreto 207, ¿no? Hicimos en su momento, que no fuimos adelante, pues el planteamiento de una célula bacteriana que viviendo en un ambiente heterotrófico que pudiera contener del orden de 200-207, teniendo un metabolismo más o menos estequiométricamente, que se dice, coherente, pues hicimos estudios para ver si ese metabolismo podría funcionar, y teóricamente podría funcionar. Y bueno, lo que pasa es que nos tendríamos que haber hecho pues la síntesis, ¿no? Y haber dicho, vamos a fabricarlo. Pero bueno, ya sabes que ha habido otros grupos que se han dedicado a eso en otros países, ¿no? Estamos hablando de simbiosis y la multitud de casos que hay. Bueno, pues hemos mencionado el caso de la Wolfbachia, también bastante conocido, el de Vibrio y demás, y bueno, muchos sí. Otros del pulgón, que nunca me acuerdo del nombre, no tengo apuntado, pero ese pulgón que lo tenéis muy estudiado, ¿no? Que llevan juntos desde hace casi 200 millones de años, vamos. Sí, bueno, la bacteria se llama Buchnera fidicola, y los pulgones, bueno, hay varios. Nosotros hemos trabajado con el pulgón del cedro, que se llama Cynara cedri, también otro pulgón que se llama Paizonguea pistacia. Pero permíteme una cosa, en el caso de Wolbachia, que es muy interesante, ya sabes que la Wolbachia es una alfa proteobacteria que en general provoca en muchos insectos el síndrome feminizante, y las altera, efectivamente es un parásito intracelular, pero curiosamente controla la reproducción. Sí, contra la reproducción, pero se han encontrado ya Wolbachias hace ya de algunos años que viven, por ejemplo, en nematodos que benefician al propio nematodo. No sé si has oído hablar de la filaria, esta enfermedad que en humanos, que es en países africanos es muy habitual tener este nematodo que se te mete por las vías sanguíneas. Y parasitis, se provocan las enfermedades terrible, porque tienes que estar quitando la filaria. Como dice filaria, es un filo, es un bicho que te lo quitas como si fuera con un palito, vas rodando y te vas quitando la filaria. Sí, estamos hablando de gusanitos pequeños. No, grandes. Bueno, grandes en este caso, vale. Most wanted. Grandes. Bueno, pero lo que es interesante es que la volvaquia de ese nematodo le ayuda al nematodo. Es decir, es un simbionte del nematodo. Y hay volvaquias que son simbiontes mutualistas para su hospedador. Otra cosa es la filaria que sea patógena de su hospedador humano. Eso es otra historia. Sí, porque esto es una relación que se va repitiendo uno tras otro. Bueno, y las cajas, lo que llamamos nosotros la... No sé si te lo he hablado, pero ya para complicarlo totalmente, descubrimos en un... Bueno, esto hay mucha competencia internacional, una bacteria que vive dentro de otra bacteria, que vive dentro de un insecto. Aquí en Valencia, trabajamos con un bicho que se llama el cotonet, que afecta a muchas plantas citrícolas. No es que sea un patógeno de plantas muy serio, pero alberga unas bacterias que son muy interesantes, porque ahí te pillamos unas bacterias simbiontes, pero resulta que una de estas bacterias a su vez aloja a otra bacteria. O sea, es una bacteria dentro de otra bacteria, porque ¿y hasta dónde llegamos con estos procesos? Y ahí todos se ayudan, Ahí todos se ayudan. El resumen es más o menos ese. Pero una de estas bacterias se ha transformado tanto, y dices, ¿pero qué le queda a esta bacteria? Pues le quedan 100, 150, no, 120 genes aproximadamente, y se dedica a fabricar productos esenciales para la otra bacteria. Pero de lo que fue la bacteria, pues prácticamente ya no queda nada. O sea que, claro, si lo miras... Se va integrando. Esto es otra unidad de evolución. Aquí esto está funcionando de otra manera, Claro, aquí estamos hablando de otra cosa. Y en este sentido, precisamente, ¿hay intercambio de genes entre simbionte y hospedador? Bueno, pues esto es una pregunta del millón, porque ha habido muchísimos intentos para ver si había capacidad de transferencia. Fíjate que si hablamos fundamentalmente de las endosimbiosis, es decir, las simbiosis intracelulares, los primeros genes que pierden estas bacterias son estos genes que permiten hacer movilidad, digámoslo así, ¿no? La mitocondria, la bacteria que se considera que es antepasado, bueno, que está filogenéticamente relacionada con la bacteria que entró en la eucariota, precisamente lo que se considera que perdió primeramente fue el flagelo, ¿no? Precisamente, que le permitía moverse. Efectivamente. Conserva algo, recuerda, fíjate lo que te he comentado, el flagelo es movilidad. Entonces, por ejemplo, esta bugnera de la que yo te hablaba antes, del pulgón, conserva lo mínimo para poder movilizarse y trasladarse de la célula eucariótica, donde está normalmente, a la célula germinal para poder pasar a la generación siguiente. Pero los flagelos, son problemáticos, tienen mucho que ver con la patogenicidad, y entonces todas estas cosas las pierden. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que entonces las ciertas capacidades para, por ejemplo, transferencia de material genético al núcleo en la mitocondria, y así ya nos retrotraemos a la eucariogénesis original, pues sí que se ha detectado que puede haber reminiscencia de muchos genes transferidos al núcleo de la célula, pero original. Pero en las simbiosis, digamos, más actuales, se han pillado casos, pero no es la norma. Es decir, lo normal es que se puedan perder genes y no vayan al núcleo del hospedador. Eso contraviene la simbiosis, pues no necesariamente. Se mantienen controlados los sistemas, sobre todo es que se autocontrolan, ¿no? O sea, una controla al otro. Por ejemplo, el organismo puede tener menos, o sea, inmunidad innata para luchar contra el patógeno. Estas pérdidas son interesantes para la bacteria, y la bacteria pierde también material para, por ejemplo, se hace como un tanto monstruosa para no reproducirse tanto, tener tiempos de replicación mucho más lentos y entonces poder entrar en coexistencia más o menos estable. Todo esto son cosas que hemos ido pudiendo ver en los estudios que hacemos, ¿sabes? Sí, porque en el caso de, estamos hablando de esta relación, principalmente estamos hablando de la relación de bacterias como simbiontes dentro de organismos eucariotas, ¿no? En el caso de endosimbiontes dentro de células de organismos eucariotas. Porque en el caso, entre las propias bacterias, si no me equivoco, el trasvase de genes sí que es muy promiscuo, vamos. Ahí sí, efectivamente, pero ahí empezamos a hablar de otro tipo de simbiosis, porque... yo hasta ahora más o menos hemos estado hablando de lo que yo considero simbiosis mutualistas, que tienen ciertas posibilidades de evolucionar muy positivamente para el hospedador. Pero luego tenemos estas otras que son lo que podríamos decir bacterias que viven vinculadas a partes externas o expuestas del organismo complejo. Lo podríamos llamar esto como ectosimbiosis. Y entonces son microorganismos que viven en las superficies celulares, por ejemplo en el intestino, o que viven en la vagina o en la piel o en el sistema respiratorio. Y efectivamente ahí los microorganismos conservan mucho de su autonomía genética, y entonces la capacidad de transferencia es muy alta, y o es alta o no es tan, o no se ha reducido, y efectivamente tú ahí puedes encontrarte de todo. Pero también son simbiosis, ¿por qué? Pues porque hay una relación de existencia muy estrecha. Otra cosa es de qué naturaleza son esas ectosimbiosis, porque no son exactamente igual que las endosimbiosis, sobre todo por el tema de la transmisión a las siguientes generaciones. Es verdad, hablando de precisamente todo, es verdad que, por ejemplo, nosotros, en este caso, los seres humanos, por poner un ejemplo, la mitad de nuestras células ni siquiera son eucariotas, son bacterianas, porque vivimos precisamente con el cuerpo lleno de bacterias. Estamos a uno a uno, O sea, si hacemos un contaje, la ratio es uno. Tengo la cifra exacta, pero no la recuerdo porque ha habido muchos estudios al respecto. Pero vamos, si yo digo a cualquier persona que me esté escuchando que tenemos tantos microorganismos como células en el cuerpo de una persona adulta, pues uno se queda sorprendido, pero es así, es la verdad. Sí, es la propia microbiota, ¿no? Que, sí, la que... microbiota, esto que te comentaba de la ectosimbiosis, lo podemos asociar a bacterias que viven en las superficies de los órganos, aunque sean órganos internos o cavidades expuestas, por ejemplo, la boca, el aparato respiratorio, el tubo digestivo, sobre todo el intestino grueso, que eso es un mundo, y otras partes del cuerpo, la piel, los órganos genitales, en fin, estamos plagados. Este es el campo en el que yo me estoy moviendo. Bueno, tuve mi transición desde las endosimbiosis y pasé a las ectosimbiosis, y bueno, o sea, estamos un poco a la par ahora con ambas, y efectivamente estamos poblados de microorganismos. Donde la simbiosis yo creo que es de otra naturaleza, ¿eh? O sea, no es exactamente igual, no son iguales que las endosimbiosis. Es muy interesante investigar por qué algunos microorganismos evolucionan con sus hospedadores hacia endosimbiosis, y en cambio otros lo hacen a través de microbiotas y ectosimbiosis. Esto es un tema muy muy interesante de saber esas bifurcaciones, cómo se ha producido y por qué. En este mundo de la microbiota, ahí meteríamos a la Escherichia coli, la bacteria más estudiada de la historia. Efectivamente, o sea, es una propia bacteria que, por cierto, hay montones de variantes, algunas de ellas son patógenas. Hay bacterias coli, que son uropatogénicas, que son un problema muy serio para las personas mayores que cogen infecciones. No se sabe muchas veces el reservorio de dónde les viene, porque las infecciones son en la vía urinaria, pero se especula si vienen del intestino, y hay variantes que son problemáticas, efectivamente, pero otras no. Y luego pues hay cientos de especies bacterianas, cientos, como decíamos al principio, con funciones amplísimas, y que vienen precisamente de que son microorganismos que han estado evolucionando en el planeta durante 2.000 millones de años. Entonces, es un invento genial para el eucariota el haberse endosado este tipo de microorganismos, porque les ayuda a llevar a cabo múltiples funciones que no son inventos, funciones fisiológicas importantes en el hospedador. Esto en muchos casos demostrado, ¿eh? Sí. Vamos, lo que da superpoderes, digamos, las bacterias. Sí, bueno, se habla del superorganismo muchas veces. Sí, claro. Es un poco exagerado, porque yo no tengo tan claro en el caso de las simbiosis, esto, ectosimbiosis o microbiota, que todas, el 100% sean bacterias. Pues bueno, sí que son simbiosis en el sentido de unión estrecha, pero muchas pueden ser, por ejemplo, comensales, no son tan permanentes. La forma de adquisición no es la misma que la de la endosimbiosis. No es, hay mucha discusión, ¿no? De, por ejemplo, nacemos libres de gérmenes. Hay mucha discusión, pero prácticamente se considera que sí, quizá a través del canal del parto, cuando el bebé está naciendo, pues se impregna. De hecho, la primera caquita, el meconio, ya sabemos que lleva bacterias, pero hay mucha discusión sobre si hay bacterias en el líquido amniótico, si está libre el feto de bacterias. En todo caso, cuando se nace, al muy poco tiempo de nacerse, uno empieza a adquirir bacterias. Eso sí que te lo puedo decir. Eso seguro. Y conviene que sea así. Bueno, no, lo vamos a dejar aquí. Pues en cualquier caso, el árbol de la vida que imaginó Darwin, con diferentes ramas que se van alejando unas de otras a medida que la vida se diversifica, quizás no sea la imagen más correcta, y vamos a empezar a imaginarnos un árbol cuyas ramas, después de alejarse, se vuelven a entrecruzar en muchas ocasiones, ¿no? Un árbol enmarañado, quizás. Sí, bueno, hay muchísima... Yo creo que hay discusión, hay más enmarañamiento de lo que parece. Yo creo que esto es cierto. ¿Por qué? Pues porque aunque nos dé la impresión de que los organismos complejos son autónomos, y yo creo que hay mucho antropocentrismo pensando en nuestra autonomía como seres conscientes, cuando entramos a explorar el mundo microbiano nos damos cuenta de que hay mucha más asociación de lo que parece. Y entonces eso, si piensas en, digamos, en el árbol de la vida en el contexto de la interacción con el mundo microbiano de los eucariotas que han evolucionado, los complejos, durante los últimos 500 o 600 millones de años, la cosa, la percepción que puedes tener es algo distinta, ¿eh? Y entonces, bueno, es conveniente que pensemos que aún tenemos mucho que investigar, ¿eh? Porque eso sí, la vida evoluciona. Sí. Y bueno, lo vamos a dejar para otro programa, hablar precisamente de esos intercambios de genes entre microorganismos, ¿no? Y esa evolución no darwiniana que también es fascinante en esa, digamos, base del árbol, que en realidad es un arbusto enorme. Andrés, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor cómo funciona la simbiosis. Bueno, yo encantado. Para mí es un campo que yo lo relaciono con el concepto este que te hablaba anteriormente de la cooperación, y que yo, digamos, que creo que es un ámbito que se está abriendo poco a poco. Es verdad que hay un cierto, no quiero decir el cambio, que debe haber un cambio paradigmático, pero yo creo que hay una integración con la evolución en general, como debe de ser, pero yo creo que hay nuevas vías de investigación que van a ir poniendo poco a poco, digamos, nos van a dar un conocimiento mucho más adecuado de cómo es el proceso de evolución. Sin ir más lejos, yo sigo pensando que realmente el tema de la complejidad, esto sí quedaría para otra conversación, es un tema que no está resuelto. Como dice un colega mío, matemático, bueno, es muy conocido, de matemáticas, bueno, es biólogo teórico, que, bueno, Darwin explicó relativamente bien la evolución de la biodiversidad, pero no la evolución de la complejidad. La complejidad es un fenómeno no tan fácil de entender, ¿eh? Va más altos de lo que le gustaría o se imaginaba Darwin, ¿no? Es posible, aunque presentó muchas bases, pero hay elementos que yo creo que nos siguen manteniendo, poniendo dudas. Esto que te comentaba anteriormente sobre cuánto hay de necesario, cuánto hay de accidentado en la evolución, esto nos mete en un debate que es apasionante, también te lo tengo que decir. En biología evolutiva esto nos gusta mucho los debates. Sí, vamos, si hablaríamos con alguien de la mecánica cuántica, nos diría que si algo puede suceder, sucede necesariamente, ¿no? Sí, efectivamente los físicos son muy proclives, efectivamente, a pensar que por eso se habla de que la vida necesariamente ha podido evolucionar en otras partes del universo. Los biólogos son mucho más empíricos y decimos, ¡buah! No, de eso nada. Y vida inteligente, pues, o vida compleja en otros sitios, ¡buah! No, somos, y bueno, no, yo no lo tengo del todo tan claro. No, quizá a veces me aproximo más a los físicos que a los propios biólogos. Bueno, nos vamos a quedar con esto y con esa idea de la cooperación como factor de evolución. Andrés, muchísimas gracias. Muy bien, pues espero que haya sido entretenido y la audiencia se pueda divertir contigo. La evolución es replicación, reproducción con cambio en la descendencia. El darwinismo es vertical. Los cambios se transmiten a las generaciones siguientes, verticalmente. Pero, ¿y si la horizontalidad también tuviese su importancia? ¿Y si hubiera organismos que intercambian genes entre sí, como de hecho sucede entre bacterias? ¿Y si ese intercambio de genes probablemente esté relacionado con el propio origen de la célula y los cromosomas? ¿Y si antes de la aparición de la membrana que separa al individuo del exterior, la evolución horizontal cobraba incluso mayor importancia, fue más importante que el darwinismo clásico? Probablemente, antes de que hubiera células con un núcleo protegiendo el ADN, teníamos organismos unicelulares, como arqueas y bacterias. Pero vayamos más atrás, al propio origen de la célula. Previamente, me imagino, un mercadillo sencillo, pero muy promiscuo de genes. Un mercadillo de genes, de intercambios continuados, ¿no? Al no estar protegidos en el interior de una célula por una membrana, hasta que de ese intercambio alocado, continuado y horizontal, donde quizás fuera difícil delimitar dónde empezaba un organismo y dónde acababa otro, de repente, en ese intercambio, ¡zas!, surge una membrana que delimita el exterior del interior. Era el nacimiento de la célula. Pero la horizontalidad no acabaría ahí. Hoy en día, en el caso de microorganismos como bacterias o arqueas, es difícil delimitar un individuo. Incluso el propio concepto de especie pierde significado entre bacterias y arqueas, dada la facilidad con la que intercambian genes entre sí. Pero esa horizontalidad no acaba ahí. Frente al individuo que se enfrenta en competición con otros en una lucha por la supervivencia, donde su victoria supone la derrota de sus competidores, frente a eso, ya desde los albores de la vida, las bacterias desarrollaron mecanismos para cooperar e incluso funcionar como auténticas colonias. ¿Y qué podemos decir de ese compromiso que supone tejer un organismo con cientos, miles de células, millones de células, que en su momento fueron individuos de pleno derecho, ahora unidas y trabajando en equipo para construir un organismo complejo? Organismos complejos, como unos primates, cuya historia evolutiva está marcada por la sociabilidad, por la necesidad de comprender al otro y hacerse comprender, hasta el punto de distinguirse como animal lingüístico, hasta el punto de distinguirse como animal simbólico y hasta el punto de distinguirse como animal social, con la capacidad de cooperar, pero también de tejer historias, mitos, conocimientos, tradiciones que sin la comunidad no son nada. La cultura no existe en el individuo, no se deposita en el individuo. Es el colectivo el que la recibe, la usa y la moldea. Quizás algunos de los grandes saltos evolutivos de la historia de la vida estén indeleblemente marcados por el fuego heracliteo de la lucha y del conflicto de fuerzas antagónicas. Pero al mismo tiempo, ese perpetuo cambio está irremediablemente grabado por la cooperación, por organismos que se autoorganizan. Quizás después de todo, la ayuda mutua siga siendo hoy un factor de evolución. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Y no temáis tanto a los simbiontes y esforzaros sobre todo en identificar a los parásitos. Pero un consejo de antemano: mirad hacia arriba, no hacia abajo.